Estamos en comunicación con Juan Salvador Mañá. Me dice, no digas Juan Salvador Mañá, que ni mi vieja me decía así. Juanchi Mañá, ¿qué tal, Juanchi? ¿Cómo te vas? Presidente de del Comedor Santa Margarita, ¿no? La comisión. Hola. No tengo retorno acá. A ver si hola. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí te escucho, bueno, Américo. No, hacemos referencia que estamos en comunicación con Juanchi Mañá. No voy a decir Juan Salvador Mañá como me dijiste vos, ni tu vieja te nombraba así, así que... Juanchi no, Mañá lo conocemos todos. ¿Qué tal? Claro, yo si miro el documento me entero que me llamo Juan Santiago, pero si no ni... Juan Santiago. Bueno. Juanchi, hay un evento importante este domingo 17 ahí en el comedor, fundamentalmente en lo que hace la actividad. Vos sos presidente en este momento de la comisión del comedor Santa Margarita, ¿no? Exactamente, sí. Este domingo 17 a las 15 horas en el Salón Margarita. Estamos organizando un té bingo que ya venimos organizando desde siempre, desde hace muchos años. Es un evento que realmente nosotros nos gusta organizar y sabemos que la gente que le gusta ir le gusta porque sabe que salen bien las cosas, que se llevan, hay muchos juegos, sorpresas, hay premios para todos, todo el mundo que va se lleva regalos. Y la verdad que de paso colaboran con la institución que la llevamos adelante gracias al trabajo día a día de un montón de voluntarios y de la colaboración de este tipo de en este tipo de eventos. Y este año además sumamos a las madres de la comisión de la vecinal Santa Margarita, o sea, todo tiene que ver con Margarita, uh-huh. Que de la comisión de fútbol, que están este año participan por primera vez en la LIFIT, y los niños que van a jugar ahí en la vecinal Santa Margarita, la mayoría o unos cuantos comen en el comedor, entonces estamos vinculados y estamos tratando de que a través de este evento poder darle una mano para que los chicos puedan jugar en la LIFIT. Juanchi, en lo que hace, digamos, el hecho que va a ocurrir este domingo 17, habrá de números artísticos concretamente para el divertimento de la gente, fundamentalmente lo que hace la participación de la gente. Exactamente, sí. Contamos con la participación este año de Facu Larrieta, de Ale Pirini, que es un cantante que viene desde San Carlos. Va a haber dos desfiles de moda, uno de la marca SP, que tiene el local en calle Sarmiento, y otro de un diseñador de nuestra localidad, que es Juanjo Batistela, que va a mostrar un poco talles. Él se especializa en talles, le llaman talles reales, en mujeres de nuestra ciudad. Y después también contamos con la participación de un grupo del taller de baile de Luis Daja. Muy importante. Digamos, la gente puede comprar su tarjeta, acá dice Vero, 3404-519-017. Repetimos. Exactamente. 3404-519-017. ¿O bien? Yendo al local de CP en Belgrano 579. Muy bien. Para los que ya tenemos unos años, nos vamos a ubicar si decimos el local que está enfrente de lo que era el cine moderno. Muy bien. Todos conocemos el trabajo de bien que hace el comedor, concretamente con los chicos del barrio, en lo que hace alimento. ¿Y qué otro tipo de actividades están desarrollando ahí en el comedor? Sí, bueno, este año un poco la pandemia, después de la pandemia y cuando pudimos regresar, estamos haciendo un trabajo diferente. La pandemia nos hizo repensar el comedor como tal. Y estamos buscándole una vuelta de tuerca, porque nos parece que lo que nos dimos cuenta es que no alcanza ya con solamente ponerle un plato de comida al niño, sino que está necesitando otro tipo de acompañamiento. Se necesita que el niño sea escuchado, que el niño pueda recibir un poco más que el alimento, y en esa dirección estamos trabajando. Por eso desde hace un tiempo hay un grupo de profesionales que acompañan al niño en el momento de la alimentación, en el momento del almuerzo sobre todo, y tratan de buscar esto que hablábamos antes, o sea, que el niño tenga un lugar de contención, que tenga un lugar en donde es escuchado. sobre todo pensando en el acompañamiento y ver cuáles son las reales necesidades del niño. Eso también nos llevó a, estamos creando nuevos espacios que se vinculan con esto. Hay un par de talleres de arte, talleres de folclore, en donde los niños participan también de esos espacios, talleres recreativos, espacios recreativos, donde los chicos pueden ir a comer simplemente a disfrutar de un momento de juegos, que creemos que son necesarios para el desarrollo integral. O sea, si bien es muy importante lo que se hizo todo este tiempo en el comedor, que fue garantizar la alimentación y el desarrollo alimenticio del niño, todo esto también viene a complementar eso en la población de los niños, que creemos que es necesario, que hasta ahora nosotros ni lo habíamos tenido como una posibilidad, pero que sí lo estamos haciendo y lo estamos desarrollando, y esperamos poder seguir desarrollándolo cada vez con una mirada más integral y contemplando las necesidades, sobre todo del niño. Claro, no solamente, digamos, la alimentación, lo que hace, digamos, al chiquito, la necesidad que tiene el chico de alimentarse, sino también la formación de la persona, ¿no? Exactamente. O sea, es una mirada, como le llamamos nosotros, estamos haciendo un giro hacia una mirada un poco más integral, tratando de entender que a ese niño que le ponemos el plato de comida es un ser que necesita un poco de todo esto que hablábamos, contención, ser escuchado, que pueda, pero que en ese escuchar también pueda tener una respuesta, o sea, que pueda desarrollarse, que pueda ser niño, en otras palabras. Perfecto. Repetimos, Juanchi, entonces, este domingo 17, 15 horas, en el Salón Santa Margarita, ahí en calle Belgrano y San Martín. Exactamente. Quedan las últimas entradas, así que si alguno todavía no se decidió, le recomiendo que pase por el local de SP enseguida, porque se están agotando. Muy bien. Gracias nuevamente. Cualquier información que tenga a través de lo que significa la actividad del comedor, estamos a disposición de difundirla. Muchas gracias, Américo, y saludo a la audiencia y a todo el personal de la radio. Muy bien, ahí estuvo Juanchi Mañas, presidente del Comedor Santa Margarita, la comisión del Comedor Santa Margarita, este domingo, todos ahí en el local de evento de Santa Margarita, el T-Bingo.